escucha bam bam, gran estruendo en el parque mayor. Se ha roto un corazón, va siempre riendo, va siempre mintiendo. Es un gran impostor, es un gran jugador, va siempre deprisa con la mueca lisa. Es un gran jugador, es un gran impostor, va siempre corriendo con el alma ardiendo. Es un gran tirador, es nuestro admirador, el traidor. No sé por qué, si al fin te encontré, quise hacer la guerra donde era paz. Solo sé que, si esto es así, no me opondré. El tiempo hablará por mí y callaré y descansaré hasta que al fin amanezca sobre mí. Lo dorado, todo engominado en el callejón, con su traje marrón, va corriendo en vano, atado de manos, llora el corazón. Será por nuestro amor, sabe que te miente, sabe que me miente. Solo la ocasión, es solo una actuación, pero lo vi sonriendo, de verdad riendo. Al amanecer, cansado de correr frente al mar. No sé por qué, si al fin te encontré, quise hacer la guerra donde era paz. Solo sé que, si esto es así, no me opondré. El tiempo hablará por mí y callaré y descansaré.